cuando tiraste la frase de Álvaro Sogaray, denota un poco la edad también. Yo me la recuerdo. Sí, sí. No, lo que pasa es que se ha escuchado tanto a lo largo de la historia que, bueno, uno lo va repitiendo por tradición. Bueno, gracias nuevamente por estar en la radio. Bueno, presentaron... a ver, un pedido de informes acerca de un tema que hoy a la mañana, en el programa Punto de Partida de Guillermo, tuvo la respuesta. Guillermo, contarnos un poquito qué fue lo que se habló. No, bueno, Juan nos puede ahondar en el tema, en el sentido de que había una presentación de un pedido de informe del bloque del Frente de Todos, lo hizo él, él es quien lleva la voz cantante, digamos, en este pedido de informes, sobre el viaje que hizo la Secretaria de Desarrollo Productivo y de Relaciones Internacionales, Marcela Petrantonio. ¿De qué va el pedido de informes? Haber aumentado el viático un 300% y lo breve de esa estadía, ¿no? Esa misión. De la agenda. Mira, primero hay que dejar algo bien en claro, y antes de hablar de este tema, que uno no personaliza esto, por favor, no es nada en contra de la funcionaria, porque acá hay una decisión política que quizás no obedece a la decisión de ella, sino acá hay dos decretos, yo acá los tengo anotados porque soy para los números, y eso que soy bancario. Soy de terror. Uno es el decreto 1053 y el 1042. Estos dos decretos, uno reza que el viaje se denomina de interés municipal, y el otro decreto es que los viáticos, por única vez y para este viaje, lo lleven a un 300%. Entonces, acá hay una decisión política, por eso... Si bien la figura quien viajó fue Marcela Petrantonio, esto quiero dejar en claro que no es nada, por favor, en contra de un funcionario, yo no personalizo ni el bloque tampoco la política. Lo que sí hay una decisión de un viaje que fue, la verdad, que muy extenso, del 7 de abril al 4 de mayo, en el cual solamente fueron tres puntos de agenda. Uno fue un encuentro con el alcalde de Thiers. Thiers es una ciudad de Francia de 12.000 habitantes, que el 80% de los cuchillos de Francia se producen en Thiers. Está bien, es importante. Una reunión con el alcalde de Thiers, un encuentro en Burdeos, Francia, a pedido de la Asociación Vitivinícola de Tandil, productores de vino de Tandil, que se fundó 5 días antes del viaje de Marcela Petrantonio. Es más, no voy a hacer un chivo, pero yo tomo un vino de acá de Tandil muy, muy lindo, la verdad que está muy bueno. Y después el tercer punto era un encuentro en Barcelona para formar parte en la organización de un laboratorio mundial de ciudades, algo que suena muy lindo, pero ¿cuáles son? Un mes con una agenda para nosotros, entendemos, muy acotadas, y esto lo sabemos, por eso es pedido de acceso a la información pública. Lo que nosotros sabemos es por los medios, porque cuando se llegó esta agenda, Marcela Petrantonio en los medios habló de estos tres puntos. Nos parece excesivo un viaje de un mes, realmente, porque nosotros hacemos un contralor también como oposición, nosotros como oposición seria, en cierta forma, tenemos que hacer un contralor. Y en ese contralor lo que pedimos son tres cosas fundamentales. Primero, los resultados de esta agenda, los puntos de esta agenda, quizás hay más y no lo sabemos, y sí, en esta cuestión de contralor, ¿cuáles fueron los gastos? ¿Cuáles son los gastos, los costos? Y algo que no está en el pedido de acceso a la información pública, pero sí, y esto lo quiero manifestar y en otros medios lo he dicho, hay un interrogante que en varios medios la funcionaria dice que ella, y es cierto, tiene una vasta vinculación con la Universidad de Burdeos y que era una invitación de la universidad y que en paralelo el intendente le pide que haga una agenda. Entonces lo que no queda en claro era si esto fue realmente interés municipal y estaba previsto como una agenda, o la agenda se acopla en estos tres puntos, si lo paga la universidad, ¿sí? Entonces esas son las cuestiones que, sinceramente, repito, no hay saña en contra de la funcionaria, simplemente queremos saber esto con una respuesta, después veremos si nos gusta o no nos gusta la respuesta, pero es nada más que eso. Bueno, uno no, lejos de oficiar de vocero, digo, lo que sí es que hoy hablábamos con la con Marcela Petrantonio y hacía referencia que van a contestar punto por punto. De hecho, estaban trabajando en hacer la contestación y dijo que, bueno, por ejemplo, en el caso de los viáticos, el aumento obedece, digamos, ese 300%, que seguramente es lo que le van a contestar, es que es en base al viático que se utiliza aquí en el interior, para el exterior, la conversión es 3-1, entonces por eso el aumento, y después va a detallar la agenda. Pero sabemos que para una agenda, sabemos que para viajar A ver, como estaban los viáticos, ya que estamos hablando de esta maximización de viáticos, sabemos que para viajar a Europa hoy, quizás con los viáticos, bien, el tema es que lo que se da de viático nos parece completamente excesivo. Un mes en Europa para una agenda de 3 puntos nos parece excesivo. Es más, yo ayer hablaba con gente de trabajo y producción y que estuvo con el área en el área que hoy lleva adelante Marcela Petrantonio. Gente que de planta que ha estado muchísimo tiempo trabajando, y la verdad que es la primera vez que un funcionario local viaja un mes al extranjero. Ojo, en un contexto en el cual cada uno determinará si estamos en pandemia, si estamos saliendo de la pandemia, pero cada uno determinará en qué proceso de pandemia estamos, cuando en verdad creemos, y esto es decisión política, creemos que quizá el esfuerzo económico se podría poner en otras cuestiones. Por eso también en uno de los puntos es, en materia de producción de trabajo, ¿qué va a favorecer a los tandilenses este viaje? Esa es una de las preguntas. Claro, bueno, en concreto. Claro, es lo que yo decía, digo, esto será tarea para nosotros para hacer un seguimiento, para ver dentro de un mes, 2 meses, 90 días, en qué favoreció el sector vitivinícola. Entonces, hablar con representantes, dijo que habían realizado gestiones para el clúster quesero, a ver qué beneficios le trajo al clúster quesero, y también eso será tarea para nosotros, ¿no? Por supuesto, mira, acá dentro de todo lo que hay es una intención. Dejemos de lado la cuestión por ahí partidaria y oposición. En Tandil todos queremos que a la producción, que al trabajo le vaya bien. Y acá voy a ser un poco autocrítico, mira, con el gobierno del Frente Todos que uno hoy representa. Si hay unas cuestiones que este gobierno no ha podido saldar, y en esto soy autocrítico, porque realmente uno no milita por un presidente, en mi caso recién hablaba con una de las chicas fuera de cámara, uno milita porque uno viene del ámbito y está en el ámbito de los trabajadores, en la dirigencia gremial. Uno siempre pone como bandera primero al trabajador y sus derechos. Si hay algo que este gobierno, a nivel nacional, todavía no ha podido, lamentable, generar, es el tema del acceso al trabajo y el acceso al trabajo digno. Nosotros, en términos locales, pretendemos eso. Y si se va a hacer un viaje de estas magnitudes, queremos que realmente traiga resultados reales, no enunciados. Los enunciados son bárbaros. Uno de los decretos, el 1053, habla de que el gobierno tandilense desde 2004 viene trabajando en una... 2004, 18 años. Viene trabajando en una agenda de internacionalización. Yo, sinceramente, en 18 años, esta agenda a la cual se le está dando tanto enunciado, no veo los resultados. No los veo los resultados. No veo empresas de afuera. No veo cuestiones en materia de exportación. Entonces, ¿cuál es el tema? Lo que sí creemos, y es por lo cual, y esto estoy confesando algo, lo cual que a mí me hace militar en política, lo que me hace militar en política y estar en política partidaria, es buscar resultados para el trabajo en Tandil, para la producción en Tandil. Y sinceramente, que en un decreto hablen de una agenda que desde 2004 se está trabajando en la internalización de un proyecto, los enunciados son buenísimos. Tandil hoy es esto. Lo que yo quiero ver es los resultados. A mí más allá y al sector que represento, de los trabajadores, más allá de lo que pueda hacer el enunciado, lo que quiero ver son los resultados. Para mí eso es fundamental. Creo que eso se puede trabajar de forma mancomunada. De hecho, esta secretaría de la que estamos hablando trabaja de forma mancomunada con el Ministerio de Trabajo de Nación, con fondos que le baja a provincia. Porque acá, en esta cuestión, quiero hacer un punto fundamental, un hincapié. Nosotros no jugamos a la política. Lo que nosotros queremos hacer política es que realmente a esta secretaría produzca lo que uno necesita, que es estimular la producción en Tandil y estimular el trabajo real, que si bien no es todo, como lo dije, fui autocrítico del gobierno nacional, no es responsabilidad en términos locales de esta secretaría que haya trabajo o no, pero sí creo que se puede hacer un mayor esfuerzo y se pueden dar mejores resultados. Técnicamente, ustedes realizan el pedido de informe. Ahora, la funcionaria debería contestarles. ¿Dónde? ¿En el consejo? ¿Tiene que ir al consejo? Es así, mira, el pedido de acceso a la información pública, nosotros lo hacemos al jefe de gabinete, a Oscar Terucci, porque es él, en realidad, el que nos contesta, calculo yo, en trabajo mancomunado con Marcela. Entonces, es el jefe, digamos. Claro, es el jefe. Es a quien uno le presenta el pedido de acceso a la información pública. Esto tiene 15 días hábiles, te pueden contestar y decirte, esto te lo contestan a un mail que vos pones particular y te lo contestan, obvio, por escrito y con firma como corresponde. En el caso que muchas veces los pedidos de informe pueden ser muy abultados, muy grandes, y la información lleva más, recurrir a esa información, lleva más de 15 días hábiles, se pueden dar 5 días hábiles más de gracia, y uno está a la espera de eso. Tengo que decir que hay otros pedidos de acceso a la información pública de otras áreas a las cuales no me voy a referir porque no fui el concejal que propinó el pedido, que todavía estamos en espera, han pasado más de los 20. Yo creo que en esto, y es algo que fue tan evidente, yo creo que lo van a responder en tiempo y forma. Yo no me queda de eso, no me cabe duda. Después, si nos gusta o no el informe, son 5 pesos aparte. Bueno, luego de este pedido de informes, de esta información que surgió y que, bueno, de la que nos hicimos eco todos, se conoció en horas del mediodía que Teruggi también va a estar viajando, en este caso, al Mundial de Capitales de la Cuchillería, que se va a estar realizando del 8 al 14 de junio en Albacete, España, y también se habla de un incremento del 300% en concepto de viáticos. De acuerdo a la información a la que se pudo acceder, solo sería para los vuelos. Mirá, con respecto a eso, yo tengo que decirlo, yo me enteré también de forma por medios, me enteré por los medios, porque no hay todavía, no está oficializado, no está oficializado el decreto por el municipio. Te digo porque yo ayer cuando vi que en algunos medios ya empezó a trascender, todavía no vi la oficialidad. El problema no es el 300% de los viáticos. No está publicado todavía. El problema es para lo que se utilizan los viáticos. Claro. Porque somos conscientes, hoy, con una devaluación, como está la moneda, tener que viajar, sabemos que con los viáticos, sabemos que hay que tomar una determinación de un 300% de viáticos, sí lo sabemos. Sí. El problema en qué radica, para qué se utilizan los viáticos. Claro. Y la decisión política, realmente, la utilización de esos fondos... Uh-huh. ¿Vale la pena? Claro. Esto es muy burdo lo que voy a decir. Costos-beneficios. Claro. Es tal cual. Vamos con una... Saliendo del tema, porque bueno, ahora hay que esperar. A disposición de ustedes. No, una pregunta livianita, así como para salir del tema y pasar a otra cuestión. ¿Va a haber internas en el Frente de Todos en las próximas elecciones? Yo espero que sí. Ajá. En términos personales. Te estoy dando una respuesta que todavía no la sabemos. Yo soy una persona que viajo todas las semanas a Capital Federal. Sorprende la respuesta, ¿eh? Sí, porque yo pensé que iba a decir todos atrás de Rogelio. No. No, yo creo que las internas tienen que ser sanas. Mirá, justo hoy, fuera con Camila, fuera de micrófono, estábamos hablando. Me dice, ¿cuál fue tu primer paso dentro de la política? Mi primer paso fue conformar una lista del Partido Justicialista, en las cuales del otro lado estaba Walter Fernández, a quien le mando un abrazo enorme, que si era candidato por candidato ganaba él, porque con la trayectoria, la militancia y todo, la verdad que yo perdía 10-1. Uh-huh. Pero se votó una lista. Y yo rescato algo, tanto Walter como yo en ese momento, que estábamos enfrentando, encabezando dos listas, pregonábamos algo. Las internas es una cuestión. Lo que no hay que promocionar es el divisionismo, que es lo más difícil en política. Las internas tienen que ser sanas, las internas tienen que llevarnos a un resultado superador. Uh-huh. El problema es cuando las internas se transforman en el divisionismo. Y ahí, lamentablemente, y esto es un mea culpa, y sé que algunos peronistas van a diferir conmigo, nosotros hemos tenido la mala praxis de fagocitarnos muchas veces en términos locales, entre nosotros. Lamentablemente Mario Braziale lo sabe, él sufrió estas divisiones, no internas, estas divisiones. San Miguel en su momento también. Uh-huh. Entonces, sí. Vos me dijiste internas. Yo las internas, me parece que sí. El problema es que si la interna se transforma en un divisionismo, estás en un serio problema. Ahora, dijiste en lo personal, a ver, ¿cómo se entiende? ¿Porque querés ser candidato o no, porque...? No, no, mirá. Esto que estabas explicando no, de que haya... No, antes le tengo que pedir permiso a mi señora. Antes le tengo que pedir permiso. Como corresponde, como todo hombre de bien, ¿no? Olvidate. Que sabe quién manda, ¿no? Olvidate, a mí... Si les cuento quién maneja la economía en mi casa. Siendo bancario, ¿no? Sí, o sea. Si les cuento, sí, en casa de herrero, cuchillo de palo. No, mirá, vamos a hablar en términos personales. Uno está para lo que mande el proyecto, por así decirlo. No te voy a mentir, la política me encanta. yo no voy a decir no soy apolítico, en un momento donde se está pregonando la política, porque de un lado o del otro, por eso creo que trascienden algunos por ahí personajes de la política que se llaman apolíticos, y perdón la expresión, putean a la política y que esto que lo otro, pero lamentablemente, te guste o no te guste la política es la que en su coordinación o determinaciones es la que marca el rumbo de cuánto vas a ganar, cuánto no vas a ganar, si tus hijos van a tener acceso a la educación y demás. Por eso la política es hermosa, que muchas veces se mancille, son 5 pesos aparte. Sí, me gustaría en la política siempre seguir, pero muchas veces no es en un cargo de función, no es un cargo legislativo, muchas veces uno tiene que saber que dentro de la organización una vez te toca estar en un lugar y otra vez te toca en otra, porque uno la organización la tiene que comprender, y digo la tiene porque muchas veces somos personas y nos juega el ego en contra, y cuando digo nos juega, hablo también de mí, que es algo contra lo que peleamos continuamente. Tenemos que comprender que en una organización no tienen que ser términos personales, sino son términos colectivos. Y en esos términos colectivos, alguna vez tenés que aceptar ser mano y otra vez tenés que aceptar ser el dedo gordo del pie. Bueno, tengamos la capacidad de aceptar el lugar que nos corresponda. Si Lungui llega a ser precandidato a intendente, Miguel, digo, ¿es difícil ganarle en Tandil? Sí. Sí, sí, mira, Lungui es. A ver, ¿te puedo desdoblar la respuesta? Sí. Te digo. Por un lado sí, y por un lado, déjame decirte que no. Y vos decís, pero no, es una ambivalencia, no. El tema es el siguiente. Lungui es una marca registrada en Tandil y uno sería un ignorante no reconocerla. Tandil va a tener 200 años y 20 años gobernó Miguel Ángel Lungui. Uh-huh. Es el 10% de la historia de esta ciudad. Uh-huh. Con lo cual, yo sería un necio no reconocer eso. Eso por un lado. Entonces vos decís, es una marca política instaurada. Por otro lado, va el desgaste, y esto lo digo con mucho respeto, yo no soy de los que hay que tirar a la gente mayor por la ventana, por favor, hay que construir una sociedad donde todos tengamos realmente los valores y todos podamos estar trabajando mancomunadamente, más allá de la edad, distinción social y demás. Lo que sí también hay un desgaste, hay que ver qué prima más, si la marca registrada o el desgaste, que en estas situaciones se están viendo. También convengamos que 20 años para alguien en el uso del poder realmente es mucho. También convengamos que también, vos recién hablabas de internas nuestras, yo no voy a hablar de otras internas, pero también convengamos que hay, y perdón lo burdo de la expresión, hay gente que se debe estar dentro del espacio Cambiemos Pro UCR, que se debe estar también probando el traje del intendente. Entonces yo creo que hay varios factores. ¿Es difícil ganarle? Sí. ¿Imposible? No. Uh-huh. Bien. A los invitados que vienen por primera vez a nuestro programa, tenemos 2 o 3 preguntas que no tienen nada que ver con su vida política. Pero antes de llegar a ese punto, le queremos hacer un pedido a este equipo, al concejal Juan Carri. ¿Cómo hacemos para pertenecer al gremio de bancarios? Con las paritarias que cerraron, queremos pertenecer a ese gremio. O sea, ¿no? Están pasaditos de edad, salvo Camila, que no sé qué, estamos todos pasaditos de edad acá. Ay, qué feo, me siento mal. Sí. Yo me siento peor. Siento peor por no poder ingresar, te digo yo. Sí. Tremendo, bueno, y de hecho Cristina Fernández de Kirchner lo felicitó al titular de la bancaria a través de redes sociales por el acuerdo salarial, ¿no? Pero tengamos en cuenta que ese acuerdo salarial tiene que ver con el porcentaje de inflación estimado, que ya quedó viejo. Y hay algo que tengo que ser, me levanté re autocrítico. Muy bien, bueno, muy bien, viste, justo. Bien de viernes. No sé qué si sé es yo. Bueno, justo en un programa de radio. No sé si es bueno, pero no, primero, obedece también el buen acuerdo salarial que el sector financiero, al cual nosotros pertenecemos como trabajadores y trabajadoras, es un sector que tiene una mega rentabilidad, al margen de que pueda estar en crisis o no la economía argentina. Siempre, créanme que los bancos no pierden. Pueden ganar más y menos, nunca pierden. No, seguro. A ese nivel de rentabilidad es que, acorde a eso, nosotros pedimos paritarias y acorde también una inflación muy alta. Ahora hay algo que tengo que decir. El tema del impuesto a las ganancias también corroe mucho el bolsillo. Yo tengo compañeros del Banco Nación, con los cuales estuve hablando ayer, y compañeros del Banco Nación de Rauch, porque la seccional Tandil abarca más ciudades que Tandil, donde me dicen, che, este aumento de salario está bueno, pero el impuesto a las ganancias me lo está devorando, fagocitando, y ayer hicimos un cálculo con un compañero que tiene cierto grado de antigüedad y cierta jerarquía en el banco, que tiene un buen sueldo, pero si proyectamos su sueldo y lo dividimos en 12 meses, un mes en la proyección de un año lo está perdiendo porque el impuesto a las ganancias. Ahora vos decís, El acuerdo salarial es malo o no, es buenísimo. ¿Es malo lo que gana un bancario? No, es muy bueno. Tenemos algo que realmente horada al bolsillo, que es el impuesto a las ganancias, uh-huh. y que siempre hemos estado, es más, hemos sido muy críticos, más allá de que ha sido gobierno propio o ajeno, es algo que necesitamos que se tome una decisión política sobre eso. Uh-huh. Uh-huh. Sí. ¿Son preguntas cortas? Sí, respuestas cortas. Del 1 al 15, un número. 7. 7. Una pasión y una historia que tenga que ver con esa pasión. El número 7 es un número que está en la Biblia y habla que al séptimo día Cristo creó. El 7 es muy bíblico, por eso es mi número. En la escuela, Carri, cuando íbamos en el alfabético, era el 7 justo, así que ese es mi número. Ajá. Y el... Una pasión. Una pasión. Una pasión. Y una historia que tenga que ver una con pasión, esa pasión. La música. La música. Viste que toda la gente ahí, músicos. Toda la gente acá desde del PJ, del Frente. Toco la guitarra, no quiere decir que sea guitarrista. Tengo 46 años y agarro la guitarra con la misma pasión que cuando la agarré a los 18 uh-huh. años por primera vez. Me encanta. Mira vos. Uh-huh. Segundo número. Segundo número, el 4. El 4. ¿Qué es para vos el amor? El amor. Bueno, hay distintos tipos de amor. Está el filial, el eros, que es hacia la mujer, y está el amor hacia Dios. Para mí el amor es lo que es la fuerza que puede cambiarlo todo. Uh-huh. Todo. Y algo muy olvidado en la sociedad. En política, cuando nombra la palabra amor, te miran diciendo, ¿de qué está hablando este pelmazo? Sí. El amor es mucho más que la telenovela de las 5 de la tarde. Uh-huh. El último. El último. Yeah. El último número, el último número. El último número, del 1 al 15. Sí. El 1. El 1. Un sueño cumplido y uno por cumplir. Un sueño cumplido es la familia. Es la familia que tengo. Es abuelo, ahora estás estrenando. Es un sueño cumplido, soy abuelo. Título. Y es un sueño cumplido. Mi señora es la segunda novia que tuve, y cuando me puse novio, esto hoy no se acostumbra, pero era llegar a un matrimonio y formar una familia. Uh-huh. Y hoy lo tengo y soy abuelo. Entonces es el sueño cumplido. Y un sueño por cumplir que es imposible. Ser el número 10 de Boca. Bueno, ya está. Perdón, pero se te pasó la edad también. No. Y encima mi viejo era muy buen futbolística. De hecho, jugó en las inferiores de Huracán, pero yo le salí repatadura. Juan, muchas gracias por la visita. Que es muy ameno y lo de las preguntas me encantó. Gracias, Juan, por estar aquí. Concejal Juan Carri, del Frente de Todos, charlando de diversos temas. Nos vamos a la pausa. Exacto. Y te acompañamos hasta las 12 del mediodía. Sí, nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar, sí vamos a hacer un esfuerzo. Dale. Tu música, tu radio. 89.1 ABC Hoy Radio. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer acerca del cuidado del cuerpo y las relaciones interpersonales, hablar de los sentimientos, emociones y problemas, resolverlos mediante el diálogo, tener información para la prevención de enfermedades. La Ley Nacional 26.150 crea el Programa de Educación Sexual Integral para todo el país, en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada, nacional, provincial y municipal. Saber es un derecho y el Estado debe garantizarlo. Es un mensaje del Consejo Deliberante de Tandil y la Mesa Intersectorial contra la Violencia Familiar y de Género. Los tandilenses no paramos de construir nuestro futuro. 7 espacios municipales de primera infancia. 350 niños y niñas en sus aulas. Los tandilenses no paramos de trabajar para vivir mejor. Municipio de Tandil. Acá no paramos. No paramos. ¿Sabés qué contiene el agua que utilizás todos los días? Si no lo sabés, no dudes más. Nosotros podemos ayudarte. Check Lab. Analizamos el agua que vos y tu familia consumen día a día. Tenemos un chequeo para cada necesidad. Agua de red, análisis físico, químico y bacteriológico, agua de pozo, metales pesados. También atendemos emprendimientos, cerveza, agua embotellada, restaurantes, piletas, colegios y barrios cerrados. Encontranos en redes sociales como Facebook, Check Lab Arc, en Instagram, @checklab_ar o vía WhatsApp al 11 63 24 86 00. Piscinas Giffy, fabricación de piletas. Ofrecemos distintos modelos y tamaños. También fabricamos bordes atérmicos de primera calidad. Nuestro servicio incluye asesoramiento, venta e instalación, garantizando el correcto funcionamiento. Solicita tu presupuesto vía WhatsApp al 2494-478778 o llámanos al teléfono 2494-698503. Ventas, Ruta 30 y Moreno, Rauch. También nos encontrás en piscinasgiffy.com.ar y en las redes sociales. Piscinas Giffy. Conoce yerba 100% natural. Conoce Casa de la Yerba Tandil. Distintas variedades, desde yerba a granel con estacionamiento natural en un solo lugar. Nos encontrás en Avenida España 462, lunes a sábado de 10 a 13 y de 17 a 20:30. Contamos con todos los medios de pago y promociones con cuenta DNI. Tenemos envíos sin cargo. Comunícate que te asesoramos al 2494-377167. En Casa de la Yerba Tandil. Tandil, ninguna produce acidez. Lo que varía son las intensidades. Búscanos en redes sociales. Casa de la Yerba Tandil. Para tener una alimentación saludable, come una amplia variedad de frutas y verduras. La sanidad de tus alimentos se da por la responsabilidad con la que se trabaja, no por el tipo de agricultura con el que fueron producidos. Elegí comer con información. Conoce más en casafe.org. Pintura del Automotor de Guillermo Fonseca. Somos representante oficial de la línea Glasuric 90, línea al agua. Pintura ecológicamente correcta, sustentable al medio ambiente. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Búscanos en las redes sociales como @gfpinturaautomotor. Para consultas, comunicate al WhatsApp 2494-545882. También nos podés visitar en Margarita Galfre, 2139. Allí contamos con nuestro laboratorio de colores, cabina de pintura y bancada de estiramiento. Pintura del Automotor de Guillermo Fonseca. Un servicio completamente a tu medida. Lubricentro Vicente. Te brindamos el mejor servicio. Atendemos autos, camionetas y es el único lubricentro para camiones en Tandil. Cambio de aceite y filtros. Venta de baterías y accesorios. Contamos con un gran stock de lubricantes de todas las marcas y mucho más. Tenemos todos los medios de pago. Visita nuestras amplias instalaciones. Hacemos horario de corrido. Teléfonos 2494-453693 o 2494-287035. Búscanos en Facebook e Instagram. Lubricentro Vicente, Avenida del Valle 762. Contevet. Alquiler de contenedores y volquetes para retiro de escombros y tierra. Contevet, servicio de logística del terminal de contenedores con más de 30 años de experiencia. Trabajamos para empresas, obras y comercios. Por consultas y presupuestos, llámanos al 2494-450503 o acércate al pasaje Defensa 569. También nos podés encontrar en www.contevet.com. Tenemos los mejores precios y entrega inmediata. Ya sabes, si necesitas alquilar contenedores, Contevet es la solución. Quédate en casa. Consulta, chequea tus facturas y abona tus consumos de energía a través de la oficina virtual de la Usina de Tandil. Hacelo ingresando en www.usinatandil.com.ar utilizando el botón de pago. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Tu Volkswagen tiene su centro de operaciones en Tandil. Volkswagen Center. Volkswagen Center. Todo en repuestos y accesorios, originales y alternativos. Encontrá toda la línea Volkswagen en un solo lugar. Volkswagen Center. Avenida del Valle 197. Teléfono 02494-454215. Teléfono móvil 2494-603706. Igual que un niño abandonado, que en la calle lo han dejado, yo te busco.